Domingo de Ramos, ciclo C. Hoy, como cada domingo de Ramos, de cada año, en la liturgia se leen dos evangelios fuera del templo, luego de la bendición de los ramos, y antes de la procesión se lee el evangelio, en el cual Cristo ingresa a Jerusalén en su Semana Santa, en su última semana de vida terrenal. Lo hace montado sobre un asno y la gente que lo proclama rey y al mismo tiempo lo saluda, lo honra batiendo ramas de olivo, ramas de palmera. Y por eso el Domingo de Ramos, por ese saludo que le hicieron con las ramas. Y tirando sus mantos en el piso también, fue como recibieron a Jesús que entraba triunfante a Jerusalén. Una vez que los fieles entramos al templo, a la casa de Dios, en este Domingo de Ramos, dentro del templo, nos encontramos con el segundo texto del Evangelio, que es la pasión, el relato de la pasión, en este año C, ciclo C, según el Evangelio de San Lucas. En cambio, el Viernes Santo, y todos los Viernes Santo de todos los años, se lee la pasión de Cristo según el Evangelio de San Juan. Hoy empieza la Semana Santa, hoy empieza la semana más importante en la vida de Cristo, porque si bien toda la vida de Cristo es importante, los principales momentos, los más importantes, fueron los últimos días antes de morir. Fue la Semana Santa de Jesús. En estos días de Semana Santa, en efecto, Cristo ha dejado los misterios más importantes de nuestra salvación, los misterios más importantes que revelan el amor del Padre. Y así, por ejemplo, el Jueves Santo, en la última cena, Cristo nos ha dejado un testamento. El testamento del amor, el testamento de la caridad, ámense, dirá Cristo. Y como gesto concreto de amor, de servicio, Cristo lavará los pies a los apóstoles. Y de esa manera nos enseñará que la vida del cristiano es como la de Cristo: servir. Servir a la verdad, en primer lugar, servir a Dios y luego servir también a los demás. Como ha hecho Cristo, que en la cruz, en primer lugar, ha servido al Padre, a quien obedeció, y haciéndolo, ha servido a cada uno de nosotros, porque nos ha salvado, con lo cual nos ha dado el mejor de los servicios, nos ha perdonado los pecados. El Jueves Santo, además, Cristo nos va a dejar un regalo hermoso, un don enorme para la Iglesia, para el mundo, que es el sacerdocio, el orden sagrado, cuando diga a los apóstoles: hagan esto en conmemoración mía. Cristo instituye el orden sagrado en la última cena. Cristo finalmente en la última cena, el Jueves Santo, nos dejará el mejor de los dones, la Eucaristía, que es la presencia viva, real, sustancial de Cristo en medio de nosotros. El Viernes Santo, la pasión. Con la pasión, ese ejemplo de templanza, de paciencia, de misericordia, de perdón, de obediencia al Padre. En la pasión Cristo nos enseña aquello que Él ha dicho antes, poner la otra mejilla, perdonar a los enemigos. La pasión de Cristo es una escuela de virtudes por donde se la mire. El Sábado Santo, Jesús en la tumba, día de silencio, día de oscuridad. Y finalmente el sábado por la noche y el domingo de Pascua celebraremos aquel dogma que es el fundamento de nuestra fe. Cristo ha resucitado y haciéndolo ha vencido la muerte, ha vencido el causal de la muerte, que es el pecado, y ha vencido en última instancia a Satanás con su Pascua. Todo esto amerita que la Iglesia celebre, festeje, conmemore año a año estos misterios que le dan sentido a la vida de la Iglesia, que le dan sentido a toda nuestra vida. En estos días de Semana Santa, que repito, son los días más importantes en la vida de Cristo, nos encontramos con aquellos misterios por los cuales fuimos salvados, y es por eso que celebramos esta semana de un modo especial, de un modo distinto, de un modo santo, santamente. Es una Semana Santa, no es una semana común y corriente, no es una semana más durante el año, es una semana especial, distinta. Y es por eso que debemos en esta Semana Santa hacer lo posible por rezar un poco más, meditar un poco sobre la vida de Cristo, de ser posible participar en las celebraciones litúrgicas, las que podamos al menos, que no sea una semana pagana o mundana. Es triste ver cómo en los días de Semana Santa aparecen esas promociones turísticas que invitan a que las personas se recreen, se vayan de vacaciones, se dispersen. Es verdad que en Semana Santa uno está más relajado, que uno descansa un poco más. Hay un poco más de tiempo por el feriado, pero ese poco más de tiempo para un creyente, para un cristiano, un católico, no es para hacer turismo. Es justamente para unirnos más a Cristo en estos días, en la oración, en la liturgia. Tengamos cuidado entonces de no caer en esta espiritualidad mundana, espiritualidad pagana, que, repito, causa un poco de tristeza, ¿no? Cuando vemos esos packs de Semana Santa, esas promociones para viajar, turísticas, de vuelo, promoción de Semana Santa, conozca cataratas, viaje a Bariloche, Córdoba o Playa del Carmen. Bueno, No, la Semana Santa para un hombre de fe no es una semana turística. No es una semana de viaje, sino que es una semana para unirnos más al Señor. Y si uno tiene que viajar, o si uno va a viajar, bueno, que en ese viaje también nos unamos más al Señor, recemos más, participemos más de la liturgia, porque eso es lo central de estos días, que son los días más importantes para la Iglesia durante el año. Buena Semana Santa, buen Domingo de Ramos. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.